Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Regresamos. Esto es Elite Espacios. Estamos en Radio Anáhuac. Y pues bien, amigos, les recordamos que en semanas próximas vamos a tener también aquí a Guillermo invitado. Vamos a hablar sobre un tema muy especial, sobre la transición energética. Un tema bastante interesante ahora con esto de la reforma energética y uso de nuevas tecnologías, uso de nuevas fuentes de energía, pero con fuentes renovables también vienen como gaseoductos, viene de formas diferentes de explotar el petróleo. Es como un tema muy interesante que hay que estar informados y conocerlo, ¿no? Es pues saber, sí, así. Desde la desaparición de la ahora sí que del motor de vapor, ¿no? Claro. Hasta todos los motores de combustión interna y ese tipo de cosas. Y terminamos con la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, que vino a cambiar completamente el desarrollo tecnológico y el destino de la humanidad con una revolución y una aceleración en el desarrollo de nuevas formas de tecnologías, de producción. Un impacto en el desarrollo económico-social muy grande. Pues bien, entonces, esta es nuestra sección de Siglo XX y vamos a platicarles. Ya hablando de los calentadores solares, ¿quién inventó el calentador solar? Bueno, esto es un tema muy, muy interesante, porque ¿quién inventó el primer calentador solar? Pues yo diría que fue hace 400 años antes de Cristo, ¿no? Los griegos, que ya hacían cosas bastante interesantes con el sol, ya usaban el sol para calentarse, ¿no? Calentar sus edificios, los romanos que usaban el vidrio también hace muchos años, pero hablando ya de ciencia más contemporánea en el siglo XX, en 1867, todavía no siglo XX, pero un poquito antes, se llamó un científico suizo, Horacio Schwarz se llama, inventó el primer colector solar. Un colector solar es un sistema que capta la energía solar. Era un sistema muy básico, muy, muy simple, muy, muy arcaico, y de ahí se empezó a desarrollar mucho interés por este tipo de nuevas energías. Más recientemente, un científico francés, Auguste Moustot, inventó el primer concentrador solar. Este fue un sistema completamente interesante. Fue diseñado y se lo presentó a Napoleón III en una feria en Francia. Y causó muchísimo impacto en la sociedad porque era completamente novedoso. Él lo que hizo fue construir este colector que parece como un tulipán, por así decirlo, abierto. Tiene un colector que son como espejos, un concentrador que son como espejos y un colector en el centro. Concentrador es lo que refleja la luz, la radiación solar, y colector es lo que colecta, lo que capta. Entonces lo interesante de este sistema es que él calentaba agua y producía vapor. Con el vapor echaba a andar una máquina. Y lo que hizo durante esta exposición en Francia fue echar a andar una imprenta. Se puso a imprimir libros con energía solar. Entonces fue como un impacto completamente increíble. ¡Wow! O sea, algo totalmente impresionante. Sí, pues realmente. Yo por ahí también tengo noticias sobre un suburbio de Los Ángeles, un ingeniero llamado William Bailey, que él fue uno de los primeros ya en comercializar lo que vienen siendo los calentadores solares. Los empezó a desarrollar por ahí del verano de 1909 y él producía agua caliente para su casa, realmente para su casa al principio, porque él tenía una enfermedad y necesitaba agua caliente continuamente. Y para él era un problema estar calentando con leña y todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, es súper tóxico estar inhalando humo. Y el gas también es muy tóxico incluso. Puedes causar accidentes si se deja abierta una llave de gas. Pues sí, así él desarrolló, hizo una tubería que colocó sobre la pared de su casa, y lo que hizo fue subir el agua. El agua caliente es menos densa que el agua fría. Exactamente. Entonces él inyectaba agua fría a esa tubería, subía el agua caliente, la almacenaba un poquito arriba y la dejaba caer, ahora sí que por gravedad, hacia una tubería, y con eso se bañaba. Claro. Caía ya caliente hacia las tinas, porque en aquel entonces pues no había regaderas como las conocemos ahorita, ¿no? Claro, hay muchos sistemas y hay muchos antecedentes de personas que han usado la energía solar, no científicos, sino muchos instrumentos artesanales que se han usado para calentar el agua, muy eficientes. Pero hablando así como de patentes, fue en 1891 por Clarence Kemp, fue la primera patente de energía solar que se sacó para un calentador solar. Más adelante, el que más éxito tuvo comercializándose fue un calentador solar muy eficiente inventado por Charles Gregory. Se llama, es un estadounidense, y fue un calentador que se comercializó en Florida, California, y fue alrededor de los años 1936 cuando fue este, y las décadas siguientes, sí, fueron creciendo de 1936, los años 40 hasta los años 50. El mercado fue muy bueno cuando el bajo costo del gas natural hizo que pues, el energético de la energía solar se viera, sí, así como no necesario. Y dijeron, no, pues ¿para qué si el gas natural es muy económico, no? Se veía en ese entonces muy sofisticado tener gas natural en las casas. Entonces se dejó a un lado toda la energía solar. Pero en los años 40 fue el boom de la energía solar. Pues sí, imagínate si lo hubieran continuado. Sí, ahorita ya todo el mundo sería así como... Tendríamos una tecnología, sí, bárbara, porque obviamente así como ha empezado toda la tecnología en electrónica, cómo ha cambiado desde los bulbos, por ejemplo, de lo que eran una televisión antes por transistores y circuitos impresos hasta lo que son ahorita una tontería para hacer una televisión. Imagínate lo que hubiera sido un calentador solar si lo hubieran seguido desarrollando estos últimos 50 o 60 años. Fueron como 20 años de decadencias, desde los 50 hasta los 70, que hubo otra vez decadencia de petróleo y de combustibles. Ahí fue cuando dijeron, híjole, creo que sí tenemos que retomar este tema de la energía solar, y otra vez empezaron a hacer mucha investigación y mucho desarrollo en estos temas. Pues sí, así es. Y pues realmente, pues eso, el haber entrado el gas... todos esos consumos energéticos que se empezaron a utilizar para calentar el agua, pues fue lo que quitó entre un 50 y un 75% todo ese tipo de calentamiento de agua, ¿no? Sí, es completamente, y es muy interesante porque en México siempre hemos tenido recursos abundantes en todos los ámbitos, en combustibles fósiles y en combustibles de recursos naturales. En recursos solar somos el quinto país con mayor radiación solar promedio en todo el mundo. De todos los cientos de países del mundo somos el quinto. Entonces, como... y no lo aprovechamos. Alemania es de los países que peor radiación solar tiene en el mundo. Sin embargo, es el país que más celdas fotovoltaicas y más calentadores solares tiene. Aunque ellos, nosotros digamos, yo les decía hace rato, nosotros vamos a usar nuestro calentador solar hasta un 80%, 85%. O sea, 10 meses de 12, y aún así, y algunas personas dicen, ay, no lo va a poder usar todo el año. Los alemanes lo usan al revés, lo usan 20% del año, o si bien les va, porque ahí completamente es diferente la capacidad y la radiación solar que tienen en promedio, ¿no? Entonces, la eficiencia de México y de otros países, y ellos tienen muchísimo más instalado. Entonces aquí es un mercado que está empezando, que tenemos que aprovechar. Perfecto, pues sí, es cierto. Y mira, pues hablando todavía sobre los calentadores solares y el siglo XX, hubo varios países que realmente sí siguieron y no pararon. Y obviamente porque les convenía mucho, ¿no? Uno de ellos, pues es Israel, quien tomó mucho de esta tecnología, y ellos, a pesar de su independencia a finales de los 40s, no tenían tanto acceso al gas natural, a todo ese tipo de cosas, y lo que hicieron fue implementar, utilizar el sol y utilizar todo ese tipo de cosas para desarrollar tecnología solar y desarrollar los calentadores solares que hoy día son obligatorios. Obligatorios, bueno, no de hoy día, sino desde hace como 30 años, son obligatorios en todas las casas, en todos los negocios. No se permite utilizar gas para calentar agua para bañarse. Eso se me hace magnífico, es una decisión muy, muy interesante, y muchas personas dirán, ah, ¿cómo no? Pero realmente es muy interesante. Pues sí, así es, y pues todo este tipo de cosas, o sea, es increíble, ¿no? Y pues sí, los calentadores solares, ya aquí Guillermo nos hizo una breve explicación sobre qué son, cómo funcionan, cómo venían hechos a base de tubos y placas, de serpentines, de tubos de vacío, de las pipetas. Y pues sí, es admirable que muchos países no perdieron esta tecnología, se siguen implementando. En muchos otros son obligatorios, como lo acabamos de decir. También me impresioné mucho porque estuve leyendo un artículo hace unas cuantas semanas en donde decían que en Australia, el gobierno de Australia está obligando a la gente a colocar calentadores solares en sus casas, en sus edificios, en sus negocios. Y prontamente les va a hacer una ley donde va a ser obligatorio, y el gas lo van a reducir nada más para calentamiento de alimentos, para algunas, para, como dices, ¿no? Terminar usando 2 o 3 meses al año nada más el calentamiento de agua, donde sí se necesita porque hay nieve, etcétera, y el sol no es lo suficientemente fuerte o poderoso para poder usar para todo ese calentamiento de aguas o para lo demás que lo requiere, ¿no? Eso sí, de verdad me quedé impresionado porque es un país de primer mundo. Claro, yo creo que es una alternativa bastante, bastante viable. Australia tiene una política de 2020, me parece, transición al 100% a renovables. Entonces, un poco... es un reto completamente y se lo están tomando muy en serio y están tomando todos los recursos y todas las disposiciones necesarias para cumplir con este objetivo. Yo creo que es un ejemplo a seguir a Australia porque están poniendo el ejemplo en adoptar tecnologías de otros países, invertir en otros países en desarrollo tecnológico también. Pues sí. Así es, y no nomás ellos, No, muchos países. En Latinoamérica también está invirtiendo mucho. Chile, por ejemplo, está invirtiendo. Los Emiratos Árabes está haciendo una ciudad totalmente libre de carburo. Claro. Libre de todo. Y van a usar todos los coches, por ejemplo, se van a mover por energía solar. Todas las aguas van a ser por calentamiento solar. No va a haber, ahora sí que no va a haber consumibles energéticos de combustión. Nada de combustión, no va a existir gasolina, no va a existir gas, no van a existir muchas cosas en toda esa ciudad. Claro, hay muchas formas de energéticos, el hidrógeno, por ejemplo, es una de las fuentes que ahora en el siglo XXI se está como experimentando más, no en el siglo XX, pero es como, el hidrógeno es una fuente de energía muy potente, es como... El agua es completamente, ¿no? H2O, entonces separar el oxígeno del hidrógeno y usar el hidrógeno en celdas de combustible es una fuente de energía que se está explorando ahora. Se usa la energía solar, por ejemplo, usas concentradores para, por medio de un proceso, separar estos dos átomos de oxígeno y agua y producir hidrógeno. Se está explorando por medio de energía solar, se está usando muchas ondas de radio también para separar el hidrógeno. Pues sí, Pues bien, amigos, ha sido un gran gusto, sobre todo para mí, tener aquí enfrente a mí a este estimable amigo, que además muy conocedor de todos estos temas, y como les mencioné, prontamente lo vamos a tener aquí invitado de nuevo para que nos pueda platicar sobre toda esta transición energética. Bienvenido, esta es tu casa, los micrófonos están abiertos para ti. Muchas gracias, vamos cuando a quieras platicarles y que las personas sepan cuáles son nuestras mejores opciones y cómo viene el futuro, ¿no? Yo creo que todos queremos un ambiente más sano, un ambiente más saludable, una mejor economía, no basada en el petróleo, sino que tengamos el petróleo, pero para pues, emergencias, para cosas realmente necesarias, no para desperdiciarlo, ¿no? Y usar realmente todo el recurso solar que tenemos, todo el recurso eólico, todo el recurso maremotriz, todas estas fuentes de energías alternas que tenemos que aprovechar. Pues bien, ya lo escucharon, amigos, esto es Elite Espacios. Muy buenas noches y les voy a recordar algo. Prontamente no nomás vamos a estar aquí impactando sus sentidos, sino también sus oídos. Vamos a tener a la voz más sexy de la radio platicando con nosotros. Buenas noches. Esto fue Elite Espacios, su servidor, el arquitecto Abraham Masri. Hasta la semana próxima. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.